el misterio de los mejores y más crocantes criollitos del condado, ya se encuentra sentado aquí Daniel Dani Ubaldegaray para arremeter con sus bestias de tango. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? La Sos verdad mi perdición, que sí. Daniel. Mando saludo a las chicas de la panadería. Bien. Para todos ustedes. ¿Qué panadería es? Los Chañares. Le mandamos un... Avenida Circunvalación Sur, Sí, Avenida Santiago Marzo Sur. Santiago Marzo. Sí, sí. Exactamente. ¿Y qué? En la esquina estuvo históricamente el Virrey del Churro. Claro. Está a metro de donde históricamente estaba el Virrey del Churro. Ay, no me puedo ubicar dónde es. Tenés que conocer más tu ciudad. Autonomista, no. Cruza Circunvalación, dobla a la izquierda por la colectora. Sí. Y ya se convirtió en Trenel ahí. Claro. Exactamundo. Mira, ahí están los Chañares. Ahí están los Chañares. Voy a ir. Sí, sí, tiene muy buenos churros también. Ajá. ¿Sabe qué hay? No. Galleta de ¿Tiene campo. Galleta ¿Tiene galleta de campo? Sí. Igual la mejor galleta de tango de Santa Rosa, de campo, no sé de dónde hay. De campo. Dije de tango. Sí. No, porque esta es de tango. Galleta de campo. No, esta y te inventa todo. ¿Viste? Viene con una capacidad creativa. Galletas de tango. Pero... Andaba, y la usás para bailar. Una galleta de tango. ¿Sabe que no, pero la mejor bueno, galleta de tango. Una galleta. Bueno, ¿no pero... tenés compañera? Vení, acá claro, tenemos las galletas de tango. Esta es una galleta de tango alemana, porque es de Guttertag. Exacto, para bailar una polquita también. Exacto. ¿Eh? Bueno. Bueno. ¿Con qué te viniste hoy? ¿Qué escuchábamos recién? ¿Qué escuchábamos? La orquesta de Aníbal Troilo. Ah, me parecía. Nostálgico. De Cobián. Un tango de Cobián. ¿Por qué? Porque tenemos... A un. ¿Cómo lo puedo presentar? A ver. Primero, gran amigo. Y después, uno de los tipos más conocedores de tango. Apasionado. Del país. Y yo siempre digo que es un gran memorioso, porque él leyó algo a la pasada y le quedó grabado. Y además, estudioso de tango. El señor. Estamos. Creo que ya está en línea. Ya está el en línea. Señor Camilo Gatica. Camilo, querido, buen día. Muy buenos días, Daniel, Juan y Cintia, si no me equivoco. ¿Sí? Los nombres. No se equivoca, Camilo. Don Camilo. Perfecto. ¿Cómo Muy buenos estamos? Días para ustedes, para el equipo de Radio Kermés, que lo suelo sintonizar de vez en cuando se hablan de las bestias de tango y otros tipos de bestias también. Los otros días me acuerdo que me sintonicé el día en la radio y hablaron... por ejemplo, de estas bestias mitológicas, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Muy interesantes. Así que nada, muy lindo programa, me interesa mucho, siempre con data fresca, data súper interesante, y bueno, cómo no, Daniel también ahí con la data, ¿no? Que por ahí me pregunta, vos sabés, tengo que hablar de tal personaje, yo le tiro, bueno, fíjate acá, y después se pone a investigar y se... trae unas columnas, unas bestias de tango espectaculares. Las ediciones que tuvo de Discépolo estuvo el muy apoyo bueno, que por Excelente, Cami. Sí. ¿Vos querés preguntar qué corbata usaba Aníbal Troilo en 18 de febrero de 1936? Y que estaba paseando por la Avenida Corrientes. Y Camilo te dice. ¿Y cómo, Camilo, cómo nace este amor por el tango? Todo empezó el mayo de 2013 cuando vino el Sexteto Mayor a Santa Rosa. En esa época estaba muy metido con la cuestión de la música clásica, Chopin, Beethoven, Liszt, Debussy. Y estaba cursando la carrera de profesorado de piano, la sigo cursando. Diferentes razones me han hecho dejar el piano un poco de lado, pero ya retomaré y le pondré el tiempo necesario. Y mi vieja me dice, che Camilo, va a venir este grupo de tango, ese Sexteto Mayor que toca muy bien, me dice, ¿querés ir? Yo, y no sé, le digo, no sé si me va a gustar, ¿viste? Y bueno, vamos a hacer una cosa, me dice, compro las entradas y si no te gusta, a los 2-3 temas nos vamos. Compro las entradas, salía 120 pesos de entrada en esa época. Eran tiempos de vacas gordas, la plata valía más, no bien, estaba tan devaluada como hoy en día. 120 pesos. Pasaron cosas, dijo, ¿no? Sí. Y bueno, me escuché todo, me reventó la cabeza contra la pared, veía solamente los dos violinistas, Mario Abramovich y Eduardo Balzac, que eran los originales, de los miembros originales del sexteto. Uh-huh. Y nada, me encantó al punto de que les compré el CD 80 pesos salió un CD en esa época, señoras y señores. Le digo que es memorioso, Camilo. Y me empecé a escuchar el CD y digo, che, qué lindo esto, y pongo a ver, este tango Responso, qué lindo, y veo la contratapa, ¿y quién es Responso? Aníbal Troilo. Pongo YouTube, Aníbal Troilo. Uy, qué linda la orquesta Aníbal Troilo, que es justamente lo que estábamos escuchando de cortina, ¿no? El tango nostálgico de Julián Plaza, nacido en General Campos, uno de los pampeanos tangueros que tenemos acá. Uh-huh. Vivió hasta los 8 o 10 años acá y después se fue a Buenos Aires con su padre, con su familia, y acá es donde aprendió sus primeras armas con el bandoneón. ¿No? Algún día vamos a rescatar el bandoneón de Julián Plaza. Lo tenemos que rescatar y lo tenemos que restituir en General Campos, en su localidad de nacimiento. Sería una locura maravillosa si pudiéramos hacer eso. O por lo menos hacer una plaquita en General Campos recordando a Julián Plaza, ¿no? Claro, porque yo le voy a contar, Camilo, yo una vez le conté la historia a Camilo, que vino el hijo de Julián Plaza y donó un bandoneón de sus padres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Queremos saber dónde está el bandoneón de Julián Plaza. ¿Viste? Si alguien es sabe del bandoneón... Claro, eso es patrimonio cultural, histórico. Camilo, ¿qué edad tenés? Tengo 29 años actualmente. Mirá, tiene voz de persona... El tango es cosa de viejo. No, señor. No, señor. No, por eso también le preguntaba. Sí, bueno, me han dicho algunos amigos de confianza, estás canoso, Camilo, digo, me mataste, hermano. A la pucha. Camilo, y digo, vos, el sexteto mayor te rompe la cabeza, pero te obsesionás en algún punto con conocer todo del tango, con ser una biblioteca del tango. Claro, ¿Dónde arrancaste a buscar toda esa información que hoy tenés? Y bueno, primero en páginas de internet, Todo Tango, por ejemplo, que es muy interesante, mucha data. Después con los años me di cuenta que hay mucha data que está mal ahí, bueno, pero eso pasó con el tiempo. Y después iba a Libros Pampa, que hoy en día es Brewers, donde Daniel hace milongas de vez en cuando. Precios muy populares, muy lindos, se come bien, unas empanadas de carne que son excepcionales. Y nada, las tandas del Dani, ¿qué más querés? Claro. La milonga justa ahí. Se aprende bailando. Esto quiere decir que Camilo no solo consume tango. Consume empanadas y consumo vino. Pero Camilo es uno en los encuentros de tango, también es un DJ del tango. A ver, usted me ayuda, Camilo. Camilo, vamos a empezar. Sí. Es en este momento el presidente de la Asociación Pampeana de Tango. Ajá, tomá. ¿No? ¿Vamos bien, Camilo? Vamos bien, por ahora vamos, presidente vamos provisorio, bien. Pero vamos bien. Camilo es músico. Recién termina de decir, está el tema del piano. Repetidor de notas, sí, toco el piano un poquito. Camilo es coleccionista de discos. Sí. ¿Eh? ¿De discos de vinilo? De vinilo, de pasta, cassette, CD, mirá. Acetatos, cintas magnetofónicas, lo que quieras. Epa, no cualquiera. Camilo es... Pará, disculpame, ¿tenés dónde reproducir todas esas cosas? Las cintas magnetofónicas no, las tuve que hacer digitalizar a través de Ser Margarín, un ingeniero de sonido excepcional del Instituto de Musicología Carlos Vega. Súper recomendado si alguien tiene algún material histórico y quiere reproducirlo bien, restaurarlo bien. En Radio Nacional hay mucho. En el Instituto de Musicología Carlos Vega y hablar con Ser Margarín, que es un tipo extremadamente serio, hizo unos rescates impresionantes, por ejemplo, para otro programa de otro colega muy querido, Jazzlandia, de Víctor Tapia, remasterizó un disco de 1908 de Alfredo Eusebio Gobi y Floria Gobi, interpretando un cakewalk en el año 1908, o sea, fíjate qué laburito que se mandó el hombre, ¿no? Un disco de 1908 de los pioneros de la grabación de los discos fonográficos, ¿no? Los reyes del gramófono, le decían a los Gobi, de los discos que vendían. Qué laburazo, porque tiene que restaurar eso y que suene, es un laburazo. Es un laburo, y bueno, demora tiempo y conocimiento especializado, y bueno, yo me trato de arrimar un poquito de ser un ser margarín. Porque dentro de todas las cosas que vamos diciendo, perdón Camilo que te corte, pero Camilo es un buscador, un investigador del tango, y justamente él se dedica a encontrar cosas y hace, las lleva, y no a ver, como a los que nos gusta la música del tango, él nos constantemente nos comparte ese material que él remasteriza, que hace remasterizar, que trabaja, que se, usted se se contacta con gente de otros países, de Europa, y cuéntelo un poquito, Camilo, qué hace, por ejemplo, para encontrar un tema así, y que, cómo hace vos para conectarte con aquel finlandés, con aquel italiano que se dedican a ayudarte a componer bien esa música, que se escuche sin tanta fritura, con velocidades diferentes, porque una cosa es la grabación máster, que está a una velocidad, y la velocidad real con que la escucharíamos a una orquesta tocando en vivo es otra. Entonces, claro. Todo ese proceso empieza en el año 2014, un añito después de que empecé a coleccionar cosas, y en la página Taringa, hoy en día ya casi olvidada, encontré un posteo de Astor Piazzolla, un tipo, Pablo Forriu se llamaba, Pablo Guardianelli, su nombre real, un hombre de Córdoba, que estaba ahí, tenía algún material de tango interesante en buena calidad, porque esa es la macana, en internet no hay material de tango en buena calidad, está todo en MP3, por ahí algo de Piazzolla medio perdido que se escucha bien, pero después es un desastre lo que hay. Y me pongo en contacto con Pablo y le digo, che, vos sabés que ando buscando material de tango en buena calidad, le digo, me dice, ah, yo tengo, conectate en Soulseek, me dice, ¿qué es Soulseek? Le digo, ¿se acuerdan del Ares? Sí, obvio. O el Emule. Sí, bueno, el que te llenaba de virus. Como, que te llenaba de virus, claro. El Soulseek es como eso, pero no te llena de virus, así que bien. Avanzaron un poquito las cosas. Y me pongo en contacto con Pablo y le digo, che, mirá, estoy coleccionando tango. Ah, bueno, nos pusimos a compartir cosas con Pablo. Y después nada, de poquito me fue haciendo de contacto, gente que me descargaba cosas a mí, me decía, che, mirá, gracias por lo que conseguí de vos, fíjate, yo tengo acá algunas cosas, fíjate si te sirve. Y así me puse en contacto con gente de todos lados, con gente de Colombia, gente de Italia. Soy amigo hace casi 10 años de un ucraniano que es fanático, enfermizo, obsesivo de Astor Piazzolla, que nada, que vos le preguntás a, ¿tenés la grabación de cuando Piazzolla entra en Utrecht en el año 1987 y justo se resbala y dice, uy, la puta madre? Sí la tengo, me dice. ¡No! Así, a ese punto, tiene hasta una grabación de Piazzolla con 11 años tocando en la radio de Nueva York. Es una locura. Lo que sabe Jochen Jaworski es una locura. Un gran amigo y un tipo entrañable y muy muy generoso también, ¿viste? Y bueno, gracias a esa gente generosa que me ha encontrado, he podido encontrar material que por ahí no está editado en Argentina, está editado, ponele, en Japón, o material que está editado en Europa, en CDs europeos, o gente que tiene discos de pasta, me dice, sí, yo lo tengo, ahora te lo grabo y te lo paso. Bueno, yo después lo remasterizo un poco y queda la grabación y queda bien, ¿viste? Queda mejor de que lo que está disponible en internet o en otro lado, ¿viste? Y así, es una red de coleccionistas, investigadores y gente generosa, muy generosa, ¿viste? Que yo te puedo mencionar a Ignacio Cavalieri, que es un argentino nacido en Chivilcoy, que está viviendo en Ibiza, te puedo mencionar a Leonardo Paludi, un argentino que está viviendo en Portugal y tiene un montón de discos de pasta que me ha compartido. Bueno, coleccionistas argentinos, Carlitos Puente, referente total, un tipo que respeto muchísimo, Fabio Daniel Cernuda, Pablo Darío Taboada, Roberto González, Ricardo Stoldel, que me ha compartido un montón de fotos rarísimas, de partituras, para revisar el tema de las tonalidades de las grabaciones. ¿Y vos no tenés ninguna página? Osvaldo Bardaro. Camilo, ¿no tenés ninguna página donde podamos buscar toda esta información que vos recopilás? Tenemos un proyecto junto con Mark John y José Manuel Araque. Mark es alemán, José Manuel es puertorriqueño, está viviendo en Nueva York. Y tenemos una página donde laburamos y rescatamos la obra de Osvaldo Fresedo, y nos hemos expandido también un poquito a la obra de Julio de Caro, Juan Carlos Cubián, y José hace unos artículos de investigación impresionantes, con data dura, sacada de diarios de época, nada de chamullo, todo muy interesante, muy profesional. Todo lo pueden consultar en la página www.fresedo.de. De Deutschland, ¿no? Excelente. De Alemania. Claro. Ahí Ahí pero pueden está en castellano o sea, se pone sí, traducir están, página. Están los artículos sí. Los artículos de Araque están tanto en inglés como en español. Perfecto. O sí, si no se pueden traducir. Sí, sí. Camilo, bueno, estamos hablando con Camilo. Y después tengo mi canal de YouTube, Camilo Gatica, donde subo material también que digitalizo, todas cosas que no están subidas en internet, todas cosas inéditas, hasta que las subo yo, o cosas que por ahí sonaban mal en otros lados, y yo las subo con buen sonido, porque me tomé la molestia de buscar el vinilo, comprarlo, digitalizarlo, lavarlo y que quede, ¿no? Impresionante. Estamos hablando con Camilo Gatica. Camilo, la última de mi parte, pero pienso en la... Recién Juani hacía mención, ¿no?, a la discoteca que hay en Radio Nacional, que está un tanto descuidada, muy descuidada. ¿La conocés? ¿Pudiste ver la enorme cantidad de material que hay ahí de décadas? Que definitivamente... Hay cintas magnetofónicas. Hay cintas magnetofónicas que definitivamente están arrumbadas y tiradas, llenas de tierra. ¿Has podido ver eso? No he podido ver ese material. Lo de las cintas habría que ver qué hay, porque resulta que el mes pasado me tiré el lance con unas cintas de Radio Nacional de Buenos Aires. Digo, bueno, acá puede que me encuentre algo inédito, alguna grabación radial propiamente dicha. Pero no, eran todas grabaciones de estudio de un programa radial, que sí, por ahí hay algún fragmento donde el conductor del programa hace algún comentario, claro. ¿Viste? Pero es muy chiquito y me tiré el lance por nada, ¿viste? Porque claro. Ahí no conseguí nada nuevo, sí, pero bueno. A veces eso, buscar eso. El lance, a veces se gana y se pierde. Claro, ¿viste? Claro. Sí. Bueno, pero ojalá puedas acceder a algún momento. Sí, ahora va a estar complicado. Ahora no, pero ojalá puedas acceder a la discoteca de Radio Nacional en algún momento, porque creo que sos la persona ver indicada. El tema, es mucho más fácil ver el tema de los CDs y los vinilos, claro. Porque ya ves qué es lo que hay y ahí ya podés dilucidar un poquito. Bueno, esto sirve, esto no, porque como todo, en esa época existían los vinilos y las grabaciones estaban en vinilos, pero después... Pasaron los años, se reeditaron mal o bien en CD o se han reeditado mejor en formatos digitales. Entonces, se hace más fácil la labor del filtro, ¿no? De qué es lo que es de interés rescatar o no. Claro. Pero sí, me encantaría, la verdad que yo trabajo en la Cámara de Diputados, soy agente del Departamento de Prensa, pero también desarrollo mis actividades en la Biblioteca Legislativa. Y ahí me estoy encargando de digitalizar los ejemplares del diario La Arena del año 78 en adelante, estoy en agosto del 82, y también me dedico a digitalizar libros históricos que están en la parte de reservados de la biblioteca. Por ejemplo, un libro muy viejo, el más viejo que digitalicé, es uno de Pablo Forguerés, Guía Administrativa, Demostrativa y descriptiva del territorio de la Pampa Central de 1908. Así que, nada, constantemente laburando y tratando de rescatar y restaurar todas estas cosas que son, para mí, de un valor inconmensurable y que tenemos que digitalizarlas y tenemos que Totalmente. Difundirlas y tenemos que compartirlas, que no nos quede, porque ¿de qué me sirve tener un disco de Juan Mario Pacho de 1912 si la escucho yo o lo escuchan mis amigos cuando vienen a casa? De nada, ¿viste? Para eso prefiero... laburarlo, subirlo a internet y que suene y que la gente escuche y diga, che, qué lindo este tanguito de 1912, ¿no? Se da cuenta porque yo digo que es un gran memorioso. Un apasionado. Nos tiró en cinco minutos nos tiró 60 nombres de personajes. Terrible. Y yo no me acuerdo cómo se llama mi tía que vive en Villa Madero, ¿no? Terrible. Bueno, pero vos también. Además, me es muy difícil etiquetar a Camilo. ¿Qué es Camilo? ¿Viste? Porque empezamos y nos quedamos en la mitad, menos de la mitad de cosas que hace Camilo. Me quedo con 1908, le voy a jugar porque en 1908 tiene la grabación y tiene el libro. Le vas a jugar a la quiniela. Al 1908. Jugar al 1908 y si saliera ganando en el 15 avisando, hacemos un asado. Bueno, Rodrigo Todo Fibra 80, es un usuario, entiendo. Ay, yo, todo fibra, usuario de YouTube, dice, Camilo, te mando un fuerte abrazo. El querido Rodrigón, conocido como Rodrigón, también le mando un abrazo, un saludo a Rodrigón. Nos está escribiendo acá en el YouTube de Radio Kermés, suscríbanse. Fibra porque es fibrero, mi amigo que dice, lo que sobra es plata, lo que falta es tiempo. Bueno, es palabra verdad. Del amigo Rodrigo. Tiene razón. Cami, a ver, pues así un cortito para cortito. Despedirnos. Decínos, a ver, tu orquesta favorita, dale. Aníbal Troilo. Aníbal Troilo. ¿Compositor? ¿Compositor? Ahí está un poco más complicado. Pero voy a decir Juan Carlos Cobian. Y escúcheme, y vamos con cantor, cantora. Cantor Edmundo Rivero, cantora Rosita Quiroga. Bueno, listo, ahí hizo su... Bien, yo voy a buscar Rosita Quiroga, no la escuché nunca. No la escuchaste nunca. Le iba, no. Bueno, pero para otro... Tiene que venir un día Camilo. Tiene que venir Camilo. Pero Camilo. Para otro día, porque dijo Troilo, bueno, y Troilo con Piazzolla o Troilo solo... Todo Troilo es de una calidad... insuperable, creo yo, el tipo que tuvo ese buen gusto de conjugar esa alquimia de todo, de tener los músicos de primera línea, los arregladores con conocimiento, él con su criterio, con su goma de borrar, su famosa goma de borrar, elegir el repertorio, no irse por el éxito seguro o por la canción del momento, sino verdaderamente preocuparse por elegir letras con contenido, letras que digan algo, ¿no? Cantar algo simple, ¿no? Algo pasatista, ¿no? Algo con contenido, algo con valor, con peso, y eso es lo que demuestra en su trayectoria de casi 500 grabaciones en el estudio, de que todo es de calidad superlativa, ¿no? Por eso lo tengo tan arriba al gordo. El otro día, Camilo, escuchaba que una anécdota que decían que él, bueno, esto de la goma de borrar, que andaba borrando todo el tiempo, decía, lo más difícil es cantar los silencios. Escribir los silencios, ¿sí? Y por eso andaba siempre haciendo más simples las cosas. Buscaba los silencios con la goma de borrar. Gracias, Camilo. Cami, querido, bueno, nos seguimos gustazo. Viendo, nos encontramos, un placer tenerte acá, recortito el tiempo, pero bueno, te traemos para acá, para la radio en cualquier momento. Se pasó volando. Tienen que hacer un programa juntos ustedes dos, hacer un programa de me encantaría estar de vuelta, la verdad que... cuando uno la pasa bien, el tiempo se pasa volando y para mí la radio es un lugar muy cálido porque yo también hice radio por 5 años. Estuve con Guito Gaich en Radio Noticias hace mucho tiempo en el remanso. Tenía los jueves de 2 a 3 de la tarde un pequeño espacio me daba Guito ahí en su programa y hablábamos de tango y creo que estar acá en la radio, aunque sea de forma a través de una llamada telefónica, siempre me reconforta porque me trae esos hermosos recuerdos de esas tardes con Guito, ¿no? Excelente. Le mandamos un beso a Guito Gaich. Acá justamente un oyente, Marcelo Moisés, decía, grosso el Camilo, lo conocí cuando iba a lo del Guito. Así que efectivamente te recuerdo de ahí. Un oyente de la época del Guito. Un abrazote, querido. Bueno. Abrazo, Camilo. Chao. Ahí está, vamos. Gracias, Camilo. Charlábamos con Camilo García, un todólogo, Gatica, un todólogo de el tango. Insisto, tienen que hacer un programa juntos ustedes dos y dedicarle una horita al tango así. Dándole, ¿por qué una hora? Bueno, dos si querés. ¿Cuánto querés? No, escuchame. No, Mate, te lo dijo al aire. ¿Por qué una hora? Qué cortito. Este programa cortito que estuvimos haciendo con Camilo, lo dijiste. ¡Hermoso! Lo dijiste. Lo dijo Camilo, que se pasó muy rápido. Se pasó volando. La verdad, hermoso la conversa que tuvimos con Camilo recién. Y por supuesto, tiene que formar parte. No charlamos ni la mitad. Bueno. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias, nos veremos. Mira, lo mejor es que la gente se quede con gustito a más. Sí. Si vos charlas todo hoy, después qué tenés para más adelante. Está bien. ¿Dónde de? Por favor. Este es el tango.